¿Qué tal, amigos y amigas? Esta es Radio Mac Online. Soy Víctor Nano González y este es el programa Concierto en Canto. Hoy tenemos un programa especial dedicado a la famosa banda inglesa The Queen. Queen es una banda británica de rock formada en 1970 en Londres por el cantante Freddie Mercury y el guitarrista Brian May, el baterista Roger Taylor y el bajista John Deacon. Si bien el grupo ha presentado bajas de dos de sus miembros, Mercury, que falleció en 1991, y Deacon, que se retiró en 1997, los integrantes restantes, May y Taylor, continúan trabajando bajo el nombre de Queen, por lo que la banda aún es considerada activa. Mac Online. El grupo gozó de un gran éxito en el Reino Unido, con álbumes como Sheer Heer Attack de 1974 y Una noche en la ópera de 1975. Este último llamó la atención internacionalmente, en especial por el sencillo Bohemian Rhapsody, y colocó a Queen en un primer plano de la escena musical. Tuvieron una significativa repercusión en Estados Unidos a finales de los años 1970, ya con un numeroso repertorio de éxitos. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter. To me.

Mac Online. Estás escuchando Mac Online. You know that. tironero. Tiene a su haber un total de 15 álbumes de estudio, 7 álbumes en vivo y numerosas recopilaciones, con unas ventas estimadas en torno a los 200 millones de discos. Queen es uno de los grupos más exitosos de todos los tiempos. De hecho, su primer álbum recopilatorio, Greatest Hits, de 1981, es todavía el álbum más vendido en la historia del Reino Unido, con 6 millones de copias en ese país. Listen, call up, and cry, like a lady, and cry all night. sweat. Gotta be cool, relax, get in, get on my tracks, take the back seat, reach high, take a long ride on my motorbike until I'm ready, raise a little bit of La canción que escribió Freddie Mercury, Dead on Two Legs, es la canción más despiadada del grupo y fue dedicada a un inoperante e incompetente manager que tuvo Queen en sus inicios, Jack Nicholson. Aunque otras versiones hablan de Norman Sheffield, uno de los socios de Trident, un estudio al cual le quiso llevar a juicio. Death on two legs, tearing me apart. Brian May, de joven, siempre quiso una guitarra, una Fender Stratocaster, pero era demasiado cara y al no tener suficiente dinero, diseñó y construyó él mismo y con la ayuda de su padre, la legendaria Red Special, que es el sonido inconfundible de Queen, utilizando para ello madera de caoba del marco de su chimenea y unos muelles de una vieja bicicleta. She keeps in a pretty cabinet, let the meat cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and at a time of limitation you can't take caviar and cigarettes, well-versed in etiquette, extraordinarily nice, she's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Try. To avoid complications, she never kept the same address. In conversation, she spoke just like a baroness. Middleman from China went down to Geisha Minor. And then again, incidentally, she was in that way. Because she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Momentarily out of action, temporarily out of class, so absolutely try. She's out to get you. She's a killer queen, gunpowder, gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at the price, insatiable and appetite. Wanna try? Buena parte del primer disco de Queen se grabó durante las horas muertas en las instalaciones del estudio Trident. O sea, si alguien como David Bowie o Elton John acababa antes, ellos podían aprovechar las instalaciones para grabar su disco. Antes de formarse el grupo Queen, Roger Taylor y Freddie Mercury montaron un puesto de ropa que instalaban los sábados por la mañana en el Kensington Market. Se dice que un día no vendieron absolutamente nada y ante la expectativa de tener que pasar por el mal trago de utilizar el transporte público para regresar a su casa, Freddie decidió vender en secreto la chaqueta de Roger para pagar un taxi. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one gold, one golden glance. Estás escuchando Mac Online. Eternity, yeah. En el primer concierto de Queen, justo cuando se había unido a ellos definitivamente John Deacon, este y Freddie tuvieron una fuerte discusión, ya que Freddie no estaba de acuerdo con la sencilla vestimenta de John, que eran unos simples vaqueros y una vulgar camiseta. Stone Cold Crazy fue la primera canción conocida escrita por Freddie cuando militaba en el grupo Great Cage. Farrakh Bulsara, ese es el verdadero nombre de Freddie Mercury, el cual nació en la localidad de Zanzíbar, en Tanzania, aunque fue criado en la India. La sección intermedia de Get Down Make Love, hecha por Brian usando su guitarra cerca del parlante principal, fue originalmente pensada para el tema It's Late. Everybody get down, make love. Get down, make love. Radio Mac Online. Slave, slave, slave, but I live.